19 y 20 de diciembre. Yo recuerdo. Impunidad. Esto es la Guardia Informativa, de acá no nos saca nadie. Vamos a recuperar esos grandes valores de la identidad y el ser nacional. El gobierno decidió pasar a retiro a 6 o 7 funcionarios policiales. Tampoco es cuestión de hacer una caza de brujas por simples rumores o meras imputaciones periodísticas. Lo que obraba en expediente judicial está terminado. ¿Qué quiero decir con esto? La policía es asesina, y lo digo así, institucionalmente, estructuralmente. Pero es asesina porque en realidad el poder político es asesino. Mientras no cambie esta perversa política que tenemos, nuestra lucha va a ser estéril. A nuestro juicio está controlada. ¿Cómo hacemos para decir basta? El pueblo en la calle dice basta. El pueblo y todos los jóvenes. Y yo estoy acá porque hasta que tenga vida voy a seguir luchando al lado de todos los jóvenes. Por la injusticia y porque no quiero más muertos y no quiero más injusticia. Querido pueblo de Rosario. El pueblo está en condiciones de gobernar. Tenemos que hacer conciencia entre todos. Prepararnos para tomar el poder. Querido pueblo de Rosario. Ya que asumimos un compromiso público en nuestra campaña y queremos ser consecuentes con él. Y vivo Ayatolá. No hay consuelo que valga. Y vivo Ayatolá. Y queremos ser consecuentes con él. Tampoco es cuestión de hacer una caza de brujas por simples rumores o meras imputaciones periodísticas. Lo que obraba en expediente judicial está terminado.